no bajen los brazos, luchemos amigos, que Dios es testigo de lo que nos pasó. ¡Hey! Hermanos, sigamos unidos y para adelante. ¡Oy, oy, oy! Luchemos amigos, que Dios es testigo de lo que nos pasó. No bajen los brazos, sigamos unidos, que superaremos la prueba que nos puso Dios. Y lo que más me duele es no poder borrar recuerdos de mi mente, de escuchar niños llorando y madre gritando pidiéndole a Dios que salve esa gente que para salir recursos no tenía. Que esos brazos desenfrenados del río salado calmen, por favor. No bajen los brazos, luchemos amigos, que Dios es testigo de lo que nos pasó. No bajen los brazos, sigamos unidos, que superaremos la prueba que nos puso Dios. Y esto va con mucho respeto y de corazón para todos mis hermanos afectados por la inundación, en especial para la Villa Centenario. Uy, uy, uy. Uno como sea trató de salvar lo que más podía, y el agua que sin piedad venía destrozando todo lo que a su paso se le ponía. Ver a todo el mundo corriendo sin rumbo, qué desesperación. Para describir lo que vivimos no me alcanza con esta canción. No bajen los brazos, luchemos amigos, que Dios es testigo de lo que nos pasó. No bajen los brazos, sigamos unidos, que superaremos la prueba que nos puso Dios. No bajen los brazos, luchemos amigos, que Dios es testigo de lo que nos pasó. No bajen los brazos, sigamos unidos, que superaremos la prueba que nos puso Dios.